va a encontrar. No. Buscando visa para un sueño. Ay, ay, ay, ay. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. No. Buscando visa para un sueño. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Comenzando el café mañanero, feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Es un placer siempre arrancar el día, arrancar la semana en sintonía de temas que tienen que ver con la actualidad y de carácter latinoamericano, el café mañanero. Hombre, escuchamos al maestro Juan Luis Guerra en este arranque de nuestro programa. Y esta es una canción inspirada justamente en el drama de la inmigración. Él lógicamente la hizo basada en la experiencia de la República Dominicana, pero también consciente de que es algo que se repite no solamente a escala latinoamericana, sino a nivel internacional. Son más de 240 millones de personas en el mundo que viven la experiencia de ser migrantes. Buscando visa para un sueño. El sol quemando desde la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Era las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, tuve, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal. Y el asfalto, ¿quién me va a encontrar? No. Buscando visa para un sueño. Ay, ay, ay, ay. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. la necesidad. Buscando visa. Qué rabia me da. Buscando visa. Golpe de poder. Buscando visa. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Buscando visa. Y pensar de que muchos ni siquiera pueden aspirar a eso. Por eso no les queda otra cosa que lanzarse al mar, desafiando las aventuras del mar, los desiertos y del destino mismo. Hoy empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la llegada de personas inmigrantes a España. Atención al dato. Al menos 2.558 personas emigrantes han llegado a las costas canarias en 41 embarcaciones en la última semana. Estamos hablando del 16 al 22 de septiembre, la mayoría a Lanzarote. Y también la Isla del Hierro es el recuento provisional realizado por la agencia de Noticias EFE a partir de las informaciones parciales facilitadas por los servicios de rescate y de atención. De esta forma estamos comenzando el Café Mañanero. Escuchamos una canción del maestro Juan Luis Guerra, Visa para un sueño, que refleja la necesidad de salir de un lugar y tener que... Bueno, me estaban comentando por aquí que no nos escuchaban. Vamos a tratar de recapitular aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Visa para un sueño es el título de esta canción inspirada en el drama de la emigración desde la República Dominicana, pero que al mismo tiempo sirve para retratar toda esa realidad que se vive en el continente americano. Y no solamente en el continente americano, porque lo vemos perfectamente acá en Europa, con la emigración de África hacia el continente europeo. Precisamente vamos a dar cuenta de esta realidad con la última noticia que nos llega y tiene que ver con 2.658 personas migrantes que han llegado a las costas de Canarias en 41 embarcaciones solo en la última semana. Estamos hablando del 16 al 22 de septiembre, la mayoría a Lanzarote y El Hierro, según el recuento provisional realizado por la agencia de noticias EFE a partir de las informaciones policiales facilitadas por los servicios de rescate y de atención. Es el drama que se está viviendo en el mar Mediterráneo, igualmente en el océano Atlántico. Entre los migrantes atendidos de origen subsahariano y magrebí hay un mínimo de 86 menores de edad, alguno de ellos bebé, así como 115 mujeres. Y justamente los menores no acompañados, como se les conoce también en esta situación, hace parte del debate de la reforma de la ley de extranjería, de la que seguimos pendientes una semana más. Los grupos políticos en España están intentando ponerse de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa que busca resolver en primera instancia el reparto de estos menores no acompañados. Ya Canarias ha dicho que no tiene más capacidad para acoger menores ni inmigrantes de ninguna clase. Los centros están totalmente colapsados y hablamos de una capacidad de más de 5.000. Y urge entonces de que el gobierno peninsular o el gobierno central se ponga de acuerdo para repartir estos menores. Contrasta evidentemente esta realidad con la baja de la natalidad en España, y no solamente en España, sino también en otros países europeos. De allí que no dejamos de preguntarnos por qué no urgen los políticos para ponerse de acuerdo en este sentido. Pero las noticias en materia de inmigración las vamos encontrando a escala europea también, de manera que más adelante vamos a estar retomando el tema. Ahora damos cuenta de otras noticias con las que arrancamos esta semana del 23 de septiembre, cuando ya oficialmente ha entrado el otoño. Ha sido precisamente este 22 de septiembre. Y llega el otoño con descensos en las temperaturas, el cambio en el clima. Y también vamos a dar cuenta a esta hora de la cotización del el euro respecto al dólar. Escuchas El Café Mañanero. Comenzando El Café Mañanero, lo hacemos con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un corto formulario y podrá solicitar la tarjeta débito Visa Íqualo, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, hacer compras, repito, y también hacer envíos. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, damos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Bueno, pretendemos también pendientes, como no, la cotización del euro respecto al dólar. La cotización de las principales divisas. El euro empieza la semana respecto al dólar a 1,11. Podríamos decir que se mantiene en comparación con la semana anterior. También compartimos la cotización del petróleo en el mercado internacional, $75.02. En el caso del petróleo sí que encontramos una subida. La dejábamos la semana anterior, la cotización en $71. Este es el panorama entonces de la bolsa, los principales datos. Más adelante también estaremos retomando el tema para dar cuenta del cambio de divisas respecto a los países de América Latina con el euro. Y continuamos ya con las noticias más importantes en materia de inmigración y la actualidad en general. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos El Café Mañanero dando cuenta del más reciente balance en lo que tiene que ver con la llegada de personas inmigrantes. Recordemos que El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. Más de 2.500 migrantes han llegado a las costas canarias en la última semana, esto de forma irregular. Las llegadas se han producido en 41 embarcaciones y hay un mínimo de 86 menores de edad entre los migrantes atendidos. Hemos tenido desembarcos en 6 de las 7 islas, todas menos La Palma. Es el panorama de la inmigración. Pasamos también a dar cuenta del principal tema del día. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el llamado Pacto por el Futuro, con el que el Grupo de Naciones pretende hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Ahora viene la parte difícil, crear consensos entre los bloques y países divididos del mundo para avanzar rápidamente e implementar sus 56 acciones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su agradecimiento al organismo mundial de 193 miembros para adoptar el pacto de este domingo y abrir la puerta a que las naciones unan sus fuerzas para enfrentar desafíos que van desde el cambio climático y la inteligencia artificial hasta la escalada de conflictos y el aumento de la desigualdad y la pobreza. Estamos aquí para rescatar el multilateralismo del abismo, dijo Guterres. Ahora es nuestro destino común atravesarlo. Eso exige no solo un acuerdo, sino acción. Acción es lo que se pide en este documento que han firmado 42, bueno, han sido en total un documento de 42 páginas que fue adoptado este domingo en la apertura de la Cumbre del Futuro de 2 días que continúa este lunes. Entre los líderes que se prevé que hablen en la cumbre se encuentra Masoud Pezeshkian de Irán, igualmente Volodymyr Zelensky de Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Bersenin. Es la cumbre de la ONU que acapara la atención en el arranque de esta semana. Seguimos con más de la actualidad. También estamos pendientes de la situación de Venezuela. Justamente, Venezuela será un gran foco de la atención en la edición 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El café mañanero. También pendiente de la política en los Estados Unidos, Kamala Harris ha desafiado a Donald Trump a un segundo debate presidencial el próximo mes de octubre. Recordemos que en el primer cara a cara entre Trump y Kamala ganó la candidata demócrata. La ex fiscal sabe preguntar y sabe someter a un Donald Trump que se siente ganador de las próximas elecciones y que, atención, ha avanzado, que de no ganar las próximas elecciones no se presentaría para 2028. El café mañanero también. Con la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Hemos tenido Liga. El líder, el Barcelona, definitivamente no suelta la punta, luce intratable, goleó al Villarreal, también ganó el Real Madrid y levantó cabeza el Barcelona a costa del Girona. Se ve que le pasó factura al Girona esto de jugar en la Champions, el desgaste entre semana podría ser uno de los factores. Lo cierto es que en su visita al Mestalla se llevó una dura derrota. Adolfo Jiménez del Río tiene entonces el resumen y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche cerraba la jornada dominical de la fecha sexta y en donde el Atlético Madrid y el Rayo Vallecano cerraron un inmenso espectáculo de este fútbol. Tremendo empate 1-1 que demostró la intensidad del juego. Los últimos minutos los jugó James Rodríguez, que fue sensación al salir al campo de juego. Y eso sí, no hay que dejar de hablar de la goleada del Fútbol Club Barcelona al Villarreal. 1-5 en la cerámica, en su casa. El Villarreal, no sabemos qué le pasa cuando juega contra el Barça y cae siempre goleado. Y es que la defensa fue un desastre total. Continuamos con la Premier League, porque los futbolistas colombianos se siguen mostrando. Uno de ellos, Luis Díaz, que está detrás en la tabla de Pichichi de Erling Haaland. Y John Durán, de Aston Villa, que no está perdonando partido sin irse con su gol. Y el ciclismo fue noticia en el día de ayer, porque ya tenemos también otro rey, Rey Quevenepoel, que se llevó el circuito contrarreloj de ruta y que aspira a llevarse también la ruta del próximo domingo. Tremendo vigente campeón del mundo de este Mundial de Ciclismo. Y en la Lever Cup, al Carlos Alcaraz, el tenista español, le logró dar la vuelta al resto del mundo y se llevaron este trofeo. Hacía 2 años que no lo lograban. Y en el Mundial Sub-20 femenino de fútbol, donde vimos la gran final en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, entre Corea del Norte y Japón. Una Corea del Norte que demostró que está en un altísimo nivel del fútbol femenino. Venció 1-0 y se hizo con este Mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo la Fórmula 1, porque en el Gran Premio de Singapur, Lando Norris le hizo la guerra a Max Verstappen. Quizá Verstappen no se dejó mucho, y eso que su coche no está en condiciones. Gracias, Adolfo. Con lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, destacamos el Festival de Cine de San Sebastián. Isiar Boyaín estrena Soy Nevenka. Dice que las víctimas de acoso viven una película de terror. La directora ha estado acompañada de los dos protagonistas, Mireia Oriol y Urko Olazábal. Soy Nevenka se estrena en los cines este 27 de septiembre. De manera que todos los detalles que se han anticipado vienen muy bien para el espectador que busca motivos para acudir a las salas de cine. El Festival de San Sebastián, repito, está al rojo vivo. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Recuerden, estaremos hasta las 10 de la mañana a través de Latinos FM 107.9 en Valencia, Castellón, el área metropolitana. Igualmente estamos en toda la comunidad a través de DAT Plus, que es la nueva banda para sintonizar la radio. Es lo nuevo en tecnología para la radio. Y cómo no, también a través de internet latinosfm.es pueden seguir también nuestra aplicación, es la mejor forma de seguir la programación de Latinos FM. Asimismo, del canal Latinos Televisión, estamos en diferido a partir de las 10:30 de la mañana. Y por supuesto, a través de las distintas redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hemos estado acompañando durante el fin de semana a la comunidad hondureña en España, que ha celebrado las fiestas patrias. Ha sido con un acto multitudinario en el cauce del río Turia en Valencia. Por cierto, les tenemos todas las reacciones. Ha estado el embajador de Honduras en España, asimismo el cuerpo consular de Valencia, artistas. Ha sido una auténtica fiesta patria en Valencia por parte de la comunidad hondureña. Desde aquí, nuestro saludo fraterno. Y por otro lado, hemos estado acompañando a la comunidad dominicana, especialmente de la provincia de María Trinidad Sánchez. Se ha celebrado el 6º encuentro de nagüeros en Pamplona, también con actos culturales. La presencia de autoridades consulares, estuvo presente concretamente el cónsul de República Dominicana en Barcelona, también una representación diplomática. Se han otorgado reconocimientos a los hijos ilustres de Nahua y la República Dominicana en el extranjero. Ha sido un acto muy bonito. Esta semana precisamente vamos a estar dando cuenta de ese talento que está esparcido por el mundo y que proviene de la República Dominicana y más exactamente de la provincia de Nahua. Pienso que es un acto digno de imitar. Fortalece desde luego lo que es la integración. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. ¡Feliz día! No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada.

Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es un sorbo de actualidad, siempre lo decimos, y estamos arrancando la semana. Ya ha llegado el otoño, lógicamente con los cambios en la temperatura, ya se nota el Café Mañanero. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la inmigración en España. Y es que ha sido tema de conversación toda la semana pasada y este fin de semana. Y todo porque en cuestión de 3 meses ha pasado de ser la novena preocupación para los españoles a ser la primera. Y es que así lo refleja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, correspondiente al mes de septiembre, y en el que se registra el doble de menciones que en julio, pasando del 16,9% a un 34%, colocándose por delante inclusive de problemas tan graves como los políticos y el del paro, es decir, el desempleo. Y es que se trata de uno de los registros que no se veían desde el año 2007, tras la conocida como crisis de los cayucos. Sin embargo, en ese mismo sondeo también se observa un dato curioso, y es que cuando a los encuestados se les pregunta por los problemas que les afectan personalmente, quizá la inmigración ya no se sitúa en el primer puesto y puede caer al cuarto o al quinto lugar. Y es que el hecho de que la encuesta se realizara a finales de agosto quizás ha hecho pensar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al viajar a 3 países de África Occidental, podría tener el objetivo de reforzar la cooperación con estos países y pudo haber influido en la población, señalando a la inmigración como su principal preocupación. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿estos viajes que está haciendo Pedro Sánchez a países de África Occidental podrían ser los generadores de la gran preocupación del pueblo español con la inmigración? Y también nos preguntamos, ¿podrá el pueblo español realmente darse cuenta de la riqueza que ha generado la inmigración en España en todos los aspectos y en todos los niveles, tanto a nivel institucional, inclusive deportivo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, el tema trascendió la semana anterior. Aquí lo abordamos también. Yo no creo que sea porque Pedro Sánchez haya visitado a África para hablar de inmigración. Creo que el tema ha podido influir poco. Más bien pienso, y lo refleja el dato, de que a la hora de la verdad, no es que la inmigración esté afectando a la mayoría de las personas de forma individual. Lo refleja esa pregunta. Cuando a la gente le preguntan, ¿cuál cree que es el principal problema que ahora mismo tiene España? Dice la inmigración. Que la inmigración es el principal problema del país, es lo que pregunta un alto porcentaje de los encuestados, o es lo que responden un alto porcentaje de los encuestados cuando se les pregunta. Pero luego, cuando le vuelven a preguntar en qué le afecta concretamente la inmigración, entonces ya una mínima parte dice que no. Entonces es más producto del ruido, ¿no?, más de lo que escucha. La inmigración, que pasa a ser entonces el principal tema de preocupación para los españoles. El tema es objeto de análisis. Tenemos ya las 8:43. Saludo muy especial a las personas que a esta hora se desplazan por las calles, avenidas, carreteras, van en sintonía del Café Mañanero. Estamos con el sabor de Café Barquina, en la avenida Peseta Alessandre 133 en Valencia. Dispone de una carta extensa en lo que tiene que ver con platos brasileños, mediterráneos, latinoamericanos. Menú diario, Café Bar Cuina. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Ahí viene Maná. Maná en este caso con Nicky Jam. Carlos, apareció Olivera. Que recordemos es el director, el hombre que está detrás de toda la agrupación Maná, Olivera. Recordemos que la semana anterior fue motivo de polémica la decisión de la agrupación mexicana de retirar de las plataformas esta versión de su éxito Pieza Cabeza que hace con Nicky Jam, porque el artista de origen puertorriqueño, aunque nacido, eso sí, en Nueva York, expresará públicamente su apoyo al candidato republicano Donald Trump, que tiene un discurso duro en contra de la inmigración. Ese es el motivo, porque piensa Olivera que Donald Trump es un racista, cosa que piensa mucha gente dentro y fuera de los Estados Unidos, o mejor dicho, más allá de la población inmigrante en los Estados Unidos. Pero el tema fue motivo de polémica porque se trata de una censura en toda regla. ¿Y cómo así que entre artistas se censuran por algo que es básico en un país democrático, que es el derecho a la opinión? Puedo no estar de acuerdo con tu opinión, puedo no compartir las cosas, pero llegar al punto de la censura en pleno siglo XXI es algo bastante cuestionable. Y la gente se estaba preguntando, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Porque si hay un grupo que llama a la reflexión en derechos humanos, han estado muy vinculados a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en México, han estado muy vinculados también a las causas ambientales. En fin, es un grupo que a través de su música invita a la reflexión. Entonces el tema fue motivo de polémica y también lo abordamos aquí en el Café Mañanero. Y estamos pendientes de ver qué decía el director del grupo, que es el que lleva la voz cantante, y nunca mejor dicho, pero también hasta de estos asuntos. Y encontramos entonces esta reacción por parte de Fer Olvera, corrijo, Fer Olvera, que es el director, el vocalista de Maná, que ha hablado. Tras la eliminación de la colaboración con Nicky Jam, esto se produjo, fue en 2016, Carlos, esta colaboración. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este lunes. Empezamos una nueva semana. Las declaraciones de Fer dicen más bien, él defiende su derecho de expresión y la libertad de expresión que tiene justamente de que al tratarse de una canción escrita por el grupo, de la cual él posee los derechos, al ser el cantautor de la misma, él tiene la decisión de poder decidir con quién comparte este tipo de contratos, al igual que todo lo que tiene que ver con respecto a los derechos de la canción. El artista mexicano insistió que la postura del reggaetonero sencillamente no está alineada con los principios de Maná, que ha sido famosa por su activismo en otros años. De hecho, él dice que su activismo por los derechos humanos, al igual que tienen muchas canciones que tratan acerca del derecho de los migrantes, siempre ha sido contundente, por lo cual afirma que la postura de Nick Rivera, el nombre real de Nicky Jam, sencillamente no está alineada con los principios de Maná y no me parece una falta de respeto, sino que sencillamente me parece nuestro derecho de libertad de expresión poder decidir a quién, con quién queremos compartir. Y por supuesto no queremos estar del lado de alguien que respalda a alguien como Donald Trump, pues es algo que nos ofende no solo como mexicanos, sino como latinos en general. Fueron las declaraciones de Fer. Sí, en esas reacciones en que ha estado dando, encuentro una que publican varios medios de América Latina. Es una falta de respeto hacia todos los latinos, incluyendo a los puertorriqueños, ver a alguien salir como puertorriqueño y respaldar a Trump. es algo que nos ofende como mexicanos y como latinos en general, agregó el cantante al referirse entonces al infame episodio en el que Trump lanzó rollos de papel higiénico durante su visita a Puerto Rico en el año 2017, cuando quedó devastado por el paso del huracán María. Bueno, todas estas cosas se ha puesto a recordarlas Fer, pero hay una cierta contradicción. Y también algo muy importante, y es que muchos latinos votan a Donald Trump. Incluso en Miami, tiene una votación alta Donald Trump. Entonces, ¿qué le dice Fer o le dirá lo mismo que le dice a Nicky Jam? Porque eso es lo que uno puede deducir tras estas polémicas declaraciones, ¿no? Bueno, Carlos, cambiamos un poco de tema. Estuvimos esta semana acompañando a la comunidad hondureña que estaba celebrando las fiestas patrias. Y a pesar de la lluvia, la verdad es que se llevó a cabo el acto. Igualmente, en Pamplona se congregó la comunidad dominicana, más exactamente de la provincia María Trinidad Sánchez, y en particular de Nagua, Encuentro de Nagüeros. Y ellos van por el sexto Encuentro de Nagüeros. Espectacular. Reconocimientos a los emprendedores, personas destacadas en Europa. Y estuvimos compartiendo, tenemos, por cierto, las reacciones. En general, el acto, ¿cómo estuvo en Valencia? Hablamos de lo que fue la celebración en Valencia el pasado 21 de septiembre. Recordemos que realmente el Día de Honduras se conmemora a principios de este mes, pero particularmente la comunidad hondureña en España va celebrando en las distintas ciudades lo que es la celebración, ya después de haber tenido encuentros en la ciudad de Madrid y de Barcelona. El pasado sábado 21 de septiembre fue cuando tuvo lugar aquí en Valencia la Fiesta Nacional de Honduras, que se congregó en la Plaza Zaragoza de la ciudad de Valencia. Originalmente, como bien dice Jorge, el acto tendría que haber tenido lugar en el Jardín de Viveros, pero debido a la alerta naranja y a los cambios climáticos de última hora, se supo arreglar y lograr coincidir todo debajo del puente de la Exposición, que se encuentra en las inmediaciones del río Turia. Estamos hablando de un encuentro de miles y miles de hondureños de todas partes de España. Personas que venían desde Zaragoza, al igual que desde Galicia, desde Madrid, desde Barcelona. Se congregaron distintos grupos culturales, distintas bandas, al igual que muchísimos grupos de baile, artistas traídos directamente desde Honduras, artistas hondureños que viven en México, que residen en otros países, también vinieron a poder acompañar a los representantes. Tuvimos la compañía del embajador de Honduras, Marlon Breve, al igual que los representantes del consulado de Honduras en Valencia y, por supuesto, distintos representantes tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia para brindar el apoyo a lo que son la celebración cultural de los 203 años de independencia de Honduras. Esto tuvo lugar el pasado sábado, donde miles de hondureños se reunieron para celebrar, probar sus platos típicos, disfrutar de sus bailes tradicionales, escuchar su música, disfrutar de sus artistas, al igual que poder encontrarse y, por supuesto, dar un significado a la representación hondureña fuera de Honduras. Sin duda alguna fue un encuentro que fue todo un éxito, tanto para el consulado, que llevaba meses en una planeación de este tipo de evento, y por supuesto, para la comunidad hondureña. Estoy seguro que significó mucho poder tener esto en su propia ciudad, para todos los hondureños que residen no solo en Valencia, sino en la comunidad valenciana, poder encontrarse con distintos grupos que provenían de tantos lugares de España en un solo sitio. Eso en lo que tiene que ver con Honduras. Siempre vamos a preparar por ahí las reacciones del embajador de Honduras en España. Y mientras, intercalamos también con lo que pasó en Pamplona, en ese encuentro de dominicanos. Me llamó la atención cómo hay gente con talento aportándole al conocimiento por toda Europa. Es el caso del profesor Antonio Lilón. Está exactamente en Hungría. Recibió un reconocimiento de parte de la Asociación de la Mano con la Patria. El reconocimiento se le llegó de manos del cónsul de República Dominicana en Honduras, Antonio Gómez. También estuvo en una representación diplomática el embajador de República Dominicana. El señor Bolívar no pudo estar finalmente por cuestiones de salud, pero sí envió a una representación, de manera que con actos folclóricos, como es costumbre, en estas celebraciones, además actividades gastronómicas, deportivas, celebraron los dominicanos el encuentro. Pero vamos a quedarnos entre muchas reacciones que vamos a estar compartiendo también un extenso reportaje en las redes sociales y por supuesto en nuestro canal Latinos Televisión y en especial nuestro programa El Café Mañanero. Estuvimos hablando con Antonio Lilón, que lleva muchos años por acá en Europa. Es un investigador en relaciones internacionales y yo creo que opiniones de gente como Lilón, que además es un inmigrante, hijo de inmigrantes chinos, sus padres llegaron a la República Dominicana y él luego emigró acá a Europa. Entonces son generaciones de inmigrantes, o mejor dicho, migrantes. Un nuevo ilustre de Nado. Recordarle que estamos en el marco de... Impresionante. No me lo esperaba, y tampoco me esperaba, por supuesto, este reconocimiento a una trayectoria académica, porque, bueno, es lo que siempre me he dedicado, ¿no? Naturalmente, siempre se llega un momento cuando comienzan este tipo de homenajes y reconocimientos, y para mí es enormemente un gran placer que precisamente venga de una organización que represente a mi pueblo Nahua, porque a pesar de haber salido ya hace más de 42 años de allí, siempre le estoy eternamente agradecido, porque allí es donde yo empecé mis estudios, aprendí a leer y escribir, que es lo que he hecho toda mi vida. O sea que desde ese punto de vista Nahua siempre ha jugado un papel muy importante y ha estado muy presente en mí, porque aunque yo me fui de Nahua hace mucho tiempo, Nahua siempre estuvo dentro de mí y va a seguir siempre dentro de mí. ¿Qué sientes cuando ves esa playa? Bueno, una sensación especial, porque yo viví precisamente frente a la playa. O sea, nosotros cuando llegamos allí en 1965, adquirimos el negocio que era familiar y estaba frente a la playa, que era lo primero que veía hace 19 años. O sea, era la primera impresión que tenía siempre. Es una noche muy especial, una noche de celebración, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para que nos recuerdes lo que vienes haciendo en Austria, lo que vienes aportándole al apartado académico, es decir, al conocimiento. Bueno, en Hungría, bueno, yo después que terminé mis estudios de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, hice una maestría, me fui allí y claro, hubo cambios políticos, estoy hablando de 1988-89, empecé a trabajar en la Universidad de Pécs, que entonces se llamaba Janus Pannonius. Es la primera universidad de Hungría, fundada en 1367, es decir, una universidad del siglo XIV, ¿no? Y allí iniciamos los estudios latinoamericanos, desde el ámbito de las relaciones internacionales, la historia, la literatura. Y toda mi vida la he dedicado a la investigación, a la enseñanza. Hay un aspecto muy interesante, porque me ha tocado como cientista social dedicarme al tema de la emigración. Y digo que es un poco cómico, podríamos decirlo incluso, porque tanto por parte paterna como por parte materna soy descendiente de varias generaciones de migrantes. Incluso detrás de mí hay dos generaciones de migrantes de mi familia. Y dedicarme al tema de la emigración desde un punto de vista científico, pues te da otra dimensión, cuando al mismo tiempo tú también eres al mismo tiempo objeto y sujeto de ese tipo de estudios. O sea, es algo muy interesante. Así es, muy interesante también todo el aporte que ha venido realizando. Y debo decirles que muy pronto lo vamos a tener en el Café Mañanero, hablándonos un poco más de todo lo que él viene, como le decía, aportando. Relaciones internacionales tienen muchas implicaciones, sobre todo en los tiempos que corren, y aquí tenemos una eminencia que nos puede arrojar muchas luces a través de la historia y con ese ingrediente tan especial como es la inmigración. Una vez más, enhorabuena, como se dice aquí en España, felicitaciones por ese reconocimiento y qué bueno que tu gente de Nagua, que tu República Dominicana te reconozca todo lo que vienes haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y de nuevo, pues, sin palabras, me han dejado súper emocionado. Muchísimas gracias por todo. Qué bien, Antonio Lilón, dominicano radicado en Hungría, es profesor, investigador, viene haciendo cosas muy interesantes también, incluso con España, América Latina. Y lo vamos a tener aquí en el Café Mañanero para conocer más acerca de ese trabajo en el ámbito académico. Tiene preocupaciones de carácter social muy interesantes que vamos a compartir con él. Será este jueves, concretamente a las 8:30 de la mañana. Lo tendremos aquí en el Café Mañanero. Carlos, vamos también con lo que pasó concretamente aquí en el río Turia, en ese encuentro de la comunidad hondureña. Estuviste hablando, recogiendo declaraciones e impresiones del embajador, también de las representaciones del ayuntamiento, de la Generalidad Valenciana, del cuerpo consular hondureño en Valencia y de los ciudadanos. Lógicamente, es mucho lo que tenemos para compartir, pero en resumen, vamos a continuación a escuchar las declaraciones de quién. Del embajador Marlon Breve. Muy bien. El embajador de Honduras en España. Muy bien. Nos acompaña el embajador de Honduras en España, Marlon Breve, en la celebración de la Fiesta Nacional de Honduras desde Valencia, España. Embajador, ¿cuál podría ser un mensaje que daría a la comunidad hondureña que reside en la comunidad valenciana, que ha recibido a todos los hondureños de distintas partes de España en esta celebración de la fiesta patria? Bueno, decirles que reflejan el espíritu de los hondureños, gente hospitalaria, gente trabajadora, comprometida, que abre las puertas de sus hogares y que celebra las fiestas patrias con mucho entusiasmo. Hoy aquí nos sentimos muy orgullosos, muy honrados, porque hay miles de hondureños, no solamente de Valencia, no solamente de la comunidad valenciana, sino también de muchas ciudades de España, y que se han organizado tan bien que han traído artistas hondureños que residen en España, que residen en Honduras, e inclusive una artista hondureña que reside en México. ¿Cómo ve justamente la relación del pueblo español a este tipo de fiestas, a una fiesta nacional que se ha hecho en distintos puntos de España? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del pueblo español? Bueno, el liderazgo de la comunidad hondureña no solamente se ha notado en Valencia. Entiendo que desde el 7 de septiembre hubo fiesta en Zaragoza, el 14 en Madrid y también en Bilbao, el 15 en Barcelona, el 21 aquí, también en otro fin de semana en Girona, y creo que las autoridades de cada ciudad apoyan estas celebraciones. Un ejemplo es aquí en Valencia, donde tuvimos la presencia de representantes de la Generalitat, del Ayuntamiento, y esto refleja que reconocen que la comunidad hondureña contribuye en cada ciudad, en cada comunidad autónoma y en toda España, y que los consulados funcionan en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y hemos recientemente abierto un viceconsulado en Girona. Y estamos por solicitar que España nos autorice abrir un consulado en Bilbao y otro en Sevilla. Tomará meses, tal vez un año, pero ya está planificado seguir abriendo consulados para apoyar a la diáspora hondureña, que trabaja arduamente y que contribuye al desarrollo económico de España y también envía remesas para contribuir al desarrollo de Honduras. Pues muchísimas gracias, embajador. Que siga la fiesta. Gracias. Estas forman parte de las declaraciones del embajador. También tuvimos, recordemos, distintos representantes por parte de...